Radio Ubrique. Deportes. Bueno, pues comienza aquí la actualidad deportiva. Ya saben que en la mañana de los martes y después del espacio de política local, nosotros le hablamos del deporte de nuestra localidad. Canaricultura, fútbol, montañismo. Vamos a hablarles además también de fútbol base y de tenis. Son los asuntos que vamos a plantearles hoy en este tiempo de actualidad deportiva, centrándonos con protagonistas en la canaricultura, porque los ubriqueños Álvaro Gallego Aguilar y José David Sánchez Hidalgo han conseguido la medalla de oro y plata en el Campeonato Ornitológico de Andalucía, ambos integrantes de la Sociedad de Canaricultores de Ubrique, que participaban o que han participado en el Campeonato Ornitológico de Andalucía, que se celebraba en La Carolina y que se está celebrando hasta el 12 de noviembre, organizado por la Federación Ornitológica de Andalucía. De este asunto le vamos a hablar nosotros hoy con protagonistas en el tiempo dedicado a la información deportiva local. Antes, apuntes de actualidad deportiva. El Ubrique Club de Fútbol Senior empataba 1-1 fuera de casa frente al Chipiona, situándose en el quinto en la tabla clasificatoria de la segunda andaluza. El próximo partido será en casa y lo enfrentará al Barbate. Esta semana, por cierto, conocíamos además que el Ubrique, como club federado y conveniado con el Cádiz, ofrecerá a todos sus jugadores de cantera la opción de ser socio del Cádiz de forma gratuita. Esta alianza va a permitir la monitorización y utilización de la tecnología actualmente en uso en la cantera cadista, así como el intercambio de recursos técnicos y deportivos para impulsar las habilidades de las futuras promesas. Para formalizar la suscripción, todos aquellos futbolistas federados del Ubrique que deseen hacerse socio y de manera gratuita del Cádiz, deberán entrar en el enlace, un enlace de formulario online que pueden encontrar en las redes sociales del Ubrique y que pueden cumplimentar con diversos datos personales, además de indicar el club al que pertenecen. Pues de fútbol y de fútbol base también le hablamos, porque la pasada semana se presentaba la 31 edición de la Copa de Diputación de Fútbol Base 2023-2024. La Escuela Municipal de Fútbol va a aportar unos 45 jugadores en esta Copa de Diputación de Fútbol Base, que se va a celebrar en esta temporada con la participación de 14 escuelas de fútbol de la provincia, y donde, como en anteriores ocasiones, pues lo importante es la práctica deportiva per se frente a los resultados. Son unos 650 menores de toda la provincia los que van a formar parte este año de la iniciativa, que, como decíamos, pretende fomentar sobre todo esa práctica deportiva. Este año, 14 escuelas de fútbol procedentes de Arcos, de Algeciras, San Fernando, Barbate, Chiclana, Conil, Medina, Paterna, Rota, Vejer, Villamartín y Ubrique, nuestra localidad. Cada una de ellas, como decíamos, pues aportan unos 45 escolares deportistas. El programa se va a desarrollar hasta mayo del año que viene, con un sistema de liga a una sola vuelta. Los partidos se disputarán en las categorías pre-benjamín, es decir, menores en edad escolar de entre 6 y 11 años. La Copa Diputación de Fútbol Base pretende contribuir en una amplia labor educativa de creación de hábitos saludables, engolzamiento de los más jóvenes hacia aptitudes positivas, marcadas por el esfuerzo personal, el compañerismo, la solidaridad y el trabajo en equipo, entre los valores que se van a potenciar con la competición provincial. Y además de fútbol, hay que hablar también de montañismo, porque el Club de Senderismo Tres Caminos se mantiene en lo alto de la clasificación de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia, después de vencer en la novena prueba del calendario la Travesía de Resistencia Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la Ruta del Jabugo, que se celebraba este pasado fin de semana. Así que el Club de Senderismo Tres Caminos, muy bien encabezado para conseguir esa Copa Andaluza de Travesía de Resistencia. Le quedan dos rutas para completar el calendario de 11 que las componen. En concreto, le queda la Travesía de Resistencia de la Sierra Sur de Sevilla, que tendrá lugar el 25 de este mes, y la Travesía de Resistencia Mil Sendas, que tiene lugar en Sierra Nevada en Almería, en Sierra Nevada y Sierra de Gádor, en Almería, y se desarrolla el 16 de diciembre. Así que hasta entonces no sabremos finalmente quiénes son los campeones de esa Copa Andaluza de Travesía. Más montañas, carreras de montaña. José Garcés Franco se proclamaba este fin de semana campeón provincial de la carrera por montaña en la categoría veterano B de la carrera por montaña Toleta, celebrada en Puerto Serrano. Finalizó el 21 de la general, subiendo al podio del campeonato provincial como primero de su categoría, con un tiempo de 3 horas 18 minutos y 42 segundos. En la categoría veterano A, Alberto Luis Sánchez, con una marca de 3 horas y 41 segundos, se proclamaba su campeón provincial, e Isaac Delgado se colgó la medalla de bronce. Ambos entraron en décima y decimotercera posición de la general. Fisioculturismo. Ya hemos conocido esta semana que Jorge Fernández ha obtenido el sexto puesto en el Mundial de Fisioculturismo celebrado este pasado fin de semana en Santa Susana, Barcelona, al que acudía con la selección española. El lubriqueño accedía a la final junto a otros 11 participantes de 10 nacionalidades diferentes, quedando en el sexto puesto del Mundial. Y terminamos con una novedad que nos llega por parte del Club de Tenis de Ubrique, que ha convocado una asamblea general extraordinaria para la elección de una nueva junta directiva que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre. La actual dirección del club era elegida en el 2019. Se cumplen así el mandato de 4 años que recoge los estatutos de la entidad y se abre, por tanto, ahora un proceso electoral para la elección de la nueva junta directiva. El proceso se abre con la presentación de candidaturas, que concluirá a mediados de diciembre, también con la celebración de las propias elecciones. Ahora candidaturas que se pueden presentar, se cierra el proceso electoral pues el día de la jornada electoral. Tal y como se informa desde el Club de Tenis de Ubrique, las candidaturas serán cerradas y completas. Tienen que figurar una relación de sus componentes y el cargo que cada uno quiera ostentar. Deben contar además también con un mínimo de 5 miembros y un máximo de 20, al frente del cual estará el presidente o presidenta, de la que formarán parte al menos pues una vicepresidencia, una secretaría, una tesorería y también vocales. La mesa electoral estará formada por 5 de los miembros de la junta directiva actual que no vayan a presentarse como candidatos, y tendrán también, pues evidentemente, derecho a voto los miembros de la Asamblea General mayores de 18 años. En el caso de que no se presentara candidatura alguna, pues se acordaría durante la Asamblea General Extraordinaria de diciembre la disolución y liquidación de la entidad. Sale ese proceso electoral en el Club de Tenis de Ubrique, candidaturas ahora, culmina el proceso el 14 de diciembre con la Asamblea General Extraordinaria para la elección de la nueva Junta Directiva. Y como le comentábamos en el sumario de contenido, los ubriqueños Álvaro Gallego Aguilar y José David Sánchez Hidalgo han conseguido la medalla de oro y plata en el Campeonato Ornitológico de Andalucía. Los dos integrantes de la Sociedad de Canalicultores de Ubrique participaban en la 27 edición del Campeonato Ornitológico de Andalucía, que de hecho se está celebrando entre el 2 y el 12 de noviembre en La Carolina, en Jaén, y que llega organizado por la Federación Ornitológica de Andalucía. Los miembros del club ubriqueño han obtenido sendas medallas de oro y plata en sus respectivos grupos de concursos, siendo proclamados campeones de Andalucía en 2 categorías, la Rizado Fiorino y la Gloster Corona. De todo ello nos va a hablar a continuación, durante los próximos minutos, el tesorero de la entidad, de la Sociedad de Canalicultores de Ubrique, Álvaro Gallego, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Álvaro, muy buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poco de lo que ha supuesto la participación en este campeonato. Antes de nada, enhorabuena a los dos, tanto a Álvaro, con quien estamos hablando, como a José David Sánchez, que han sido los que han obtenido ese reconocimiento. Porque creo que además este es un campeonato anual que organiza la Federación Ornitológica Andaluza y este año ha sido en Jaén. Os ha tocado de luego un poquito lejos, ¿no?, para poder participar. ¿Cómo ha sido la aventura? Cuéntame. Sí, sí. Primeramente, gracias en nombre mío y de José David y de la Sociedad Ubrique de Canavicultores, porque somos los que hemos llevado a cabo este proyecto. Y nos ha resultado un poco complicado a la hora del desplazamiento. Solo que tenemos suerte porque la federación pone porteadores a nivel comarcal y nosotros lo tenemos en Puerto Serrano. Entonces hay allí un señor que le llevamos nuestras aves y él nos las lleva hasta el concurso, las expone y ya nosotros podemos ir a verla como visitante o pero ya él se encarga de lo que es la inscripción y todo lo demás. Pues ella recoge las medallas, ella recoge los animales, pero en principio con la lejanía tenemos un porteador que nos hace estas labores, si no sería casi imposible. Entre el trabajo y los estudios no son compatibles. Claro, además porque estamos hablando de trasladar también a las aves y eso tiene su complejidad, ¿no? Y es por ello por lo que se habilitan esos porteadores para que, bueno, pues puedan participar desde cualquier punto de Andalucía. Pues fíjense qué lejos, ¿no? Desde Ubrique hasta La Carolina, hasta Jaén, se han desplazado las aves ubriqueñas para participar en el concurso, ¿no? Todo esto tiene que tener una logística bastante complicada, ¿no? Claro, tienen que ir en cajones preparados, con su agua, con su comida, y son una cajita que la federación homologa, ¿sabes? No puede enviar cualquier caja ni nada. Los animales tienen que ir en perfecto estado porque la salud es lo primordial ante todo. Nosotros concursamos con el fin de los galardones a nivel personal, pero lo principal es la salud de los animales. No vamos a poner los animales a que les pase nada, por mucho que podamos ser campeones de, no. Primero los animales y ya luego. Y la verdad que la federación hace una buena labor en cuanto a cuidanza de los animales y hasta el momento no hemos tenido nunca ningún problema y que así sea, porque en el momento que haya algún problema se acabó. Claro. Para nosotros es esto, los animales lo primero. Bueno, decía yo antes que todos los años se celebra ese campeonato ornitológico en Andalucía con una exposición abierta al público y en esta ocasión es lugar en La Carolina, en Jaén. Se trata de la 27ª edición del campeonato ornitológico de Andalucía y en realidad pues todavía se está celebrando, ¿no? Porque es del 2 al 12 de noviembre. Vosotros ya habéis tenido el reconocimiento, ya se os ha comunicado ese fallo, ese veredicto del jurado, pero queda todavía más. Queda, por ejemplo, la entrega de premios, ¿no? Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos, cuando lo pasan los jueces y ya tienen las valoraciones, nos las pasan a una página que tenemos y ahí vemos los resultados, pero nosotros los animales no podríamos verlos hasta que el día de las visitas, que creo que la ha comentado usted antes, no sé si era del 8 del 9 hasta el fin de semana, hasta el domingo. Y el domingo tendríamos la recogida de premios. La entrega de trofeos y la recogida de premios sería el domingo. Claro, sería, por tanto, el fin de semana, ¿no? Es lógico para que pueda acudir el mayor número de personas, ¿no? Posible. Claro, para que todos los concursantes y no concursantes puedan ir a ver la exhibición y el concurso. Oye, ¿os esperabais? Ahora no sabemos las valoraciones nada más. No, no podemos. Como criadores no, tampoco podemos verlo hasta que no sea la apertura pública. Claro. ¿Os esperabais tanto José David como tú el premio? Cuando decidíais participar, decidís decir, venga, vamos a llevar estos ejemplares hasta La Carolina, con todo lo que supone. ¿Pensabais que podíais obtener algún tipo de recompensa? La verdad es que 2 horas antes veníamos de otro concurso y veníamos hablando eso de lo difícil que había estado el año, lo difícil que había sido la cría, tanto como para él como para mí, y habíamos sacado nuestros mejores animales a ese concurso expresamente. Y estaba la posibilidad, nosotros satisfechos con nuestro trabajo y contentos, porque son líneas que llevamos trabajando ya varios años. Entonces, pues, siempre es incierto, el año lo malo que ha estado, el verano es muy largo, los pájaros no terminaban de apretar plumas. Veníamos hablando todas las posibilidades en el COSE 2 horas antes. Y cuando David me llamó, se acabó. Miré, habíamos ganado los dos y la verdad es que contento, porque es que eso, son muchos muchos contratiempos los que hemos tenido tanto él y como yo, y después de decidirnos a criar, o sea, a presentar los dos juntos al concurso y todo, pues no, la verdad es que no nos lo esperaban. Ya hemos sido campeones de Andalucía, tanto él como yo, en años anteriores, pero no nos esperábamos esto, la verdad. Bueno, ahora me vas a explicar un poco, porque realmente esa medalla de oro y de plata, ¿qué significa? Que soy campeones y subcampeones, pero en una especialidad concreta, ¿no? Rizado fioriono y Gloucester Corona, ¿qué significa esto? Cuéntame. Esto es que, por ejemplo, hablo primero en mi clase, yo soy rizado fiorino, corona y consu quiere decir que tienen una moña en la cabeza, tienen una gorrita. El corona es el que la tiene y el consul es el que no la tiene. Yo, por ejemplo, he cogido campeón de Andalucía en corona y subcampeón en consul. Y David lo ha cogido en corona y en consul también. Ha cogido campeón de Andalucía en las dos variedades. La cosa es que concursan por separado. Aunque este año los grupos han acortado, por ejemplo, en mi caso de fiorino ha sido rizado fiorino, corona o consul. Los colores no estaban partidos, o sea, es más difícil todavía, pero son dentro de la misma raza, son dos compiten separados, los corona y los consul. Claro, pero yo tengo entendido. Somos campeones de Andalucía en corona y en consul, en las dos variedades dentro de la misma gama. Bueno, yo tengo entendido, tú me corriges si no es así, que normalmente, bueno, tenemos por categoría, ¿no? Canario de forma, canario de canto y canario de color. Vosotros sois de forma, ¿no? Nosotros somos de forma, sí, somos morfológicos y dentro de esas variedades somos postura. Está exacto. El color y la postura. Vale. O sea que son muchísimas variantes las que hay que tener en cuenta. De la postura somos posturas miniaturas. Después está postura pesada. Nuestros animales miden 11, 13 centímetros. En ese rango se mueve. O sea, para el que no esté inmerso en este mundo, pues puede resultar un poquito complejo, pero vosotros que lleváis, ¿cuántos años lleváis trabajando o dedicados a la crianza de ave, de canario, para alcanzar ya, bueno, pues ese nivel de profesionalización, ¿no? Hasta el punto de conseguir reconocimientos a nivel andaluz. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros trabajando con ellos? Tanto él como yo desde chico, ya nuestros padres criaban y se nos caían los bebés a intentar ayudarles, ¿sabes? Lo que pasa es que ya después cada uno tiene su proyecto dentro de sus líneas. Yo en el fiorino llevo 7 años trabajándolo, desde que tuve la primera pareja de esta raza. David en su raza no sé si lleva 10 años, no sé. Cada uno que llevamos criando y que nos gustan los pájaros desde que nacimos, porque nuestros padres ya criaban, pero metidos en esta raza y a nivel de competición. Y yo eso, la primera pareja la metí hace 7 años. Pero ya tenía pájaros de antes y criaba, pero no en el proyecto en el que estamos ahora. Claro, porque la cría de canario en un entorno doméstico que estamos hablando, ¿verdad? Que vosotros tenéis las aves en vuestro domicilio, ¿no? En el lugar donde residís. Imagino, eso tiene que ser complicado y además todo un arte, ¿no? ¿Qué supone? ¿Qué esfuerzo supone la crianza de aves? Y sobre todo además también porque hay un control, por lo contrario que se pueda pensar, hay un control muy estricto, ¿no? Sobre cómo puede ser y cómo tiene que ser, sobre todo si se va a participar después en convocatorias como esta, la que habéis concurrido vosotros. Claro, para empezar tiene que ser criador nacional y pertenecer a una sociedad. Nosotros somos criadores nacionales y pertenecemos a la sociedad de Ubrique. Vale. Y ya luego dentro de eso cada uno tiene la gama de canarios, porque hay miles, la que a ti te gusta en concreto y te especializas en esas. Nosotros, por ejemplo, cada uno, como has comentado, tenemos una habitación dentro de nuestra casa y la tenemos para ellos, recreando su hábitat, recreando lo que ellos necesiten, temperatura, humedad, que los parámetros varían, tenemos cómo corregirlo, después análisis veterinario, comida de lo mejor que hay en el mercado. Si quieres llegar a donde estamos llegando, pues tienes que emplear mucho tiempo. Esto no es... Los pájaros fueron la semana pasada, llevamos este viernes al concurso, pero llevamos todo el año trabajando para esto. O sea, las parejas, la cría, la muda, es todo el año, para que en un fin de semana se decida los campeones. Claro, porque vosotros presentáis un canario, ¿no? No la pareja, sino uno nada más. al da concurso. Igual que sea macho o hembra. Sí. En la clase que nosotros tenemos da igual. Después hay otra clase que la hembra concursa por un lado, el macho por otro, pero claro, en las nuestras en principio da igual, macho o hembra. Uh-huh. Y concursan solo o en equipo. Vale. En equipo quiere decir que cuatro pájaros concursan como uno. Ajá. ¿Y vosotros en solitario? En esta ocasión no hemos ganado ninguno, pero en ocasiones anteriores, pues sí, fui campeón de Andalucía en equipo, David también ha sido con equipo y ha sido campeón de España en equipo también. O sea, hay un poquito de historia. Claro, en equipo tiene que ser más complicado, ¿no? En equipo es más complicado, participar, claro, porque los cuatro compiten como uno. Si falla uno, fallarían los cuatro. Claro, el esfuerzo. Entran menos equipos en los concursos porque es más complicado. Claro, el momento que falle uno, ya fallan todos. Juegan como uno y son cuatro. El esfuerzo de la crianza se multiplica por cuatro, ¿no? Lo que se ha hecho con uno se tiene que hacer con los cuatro a la hora de presentarlo, ¿no? En ese equipo. Pues sí, porque serían. Eso no es lo mismo el individual que el equipo. Si falla uno, es eso, fallan todos. Es más complejo todavía. Y estos que habéis presentado vosotros en particular, estos ejemplares que habéis presentado, tanto David como tú, ¿son la primera vez que tienen premio? Estos pájaros solo han salido al Campeonato Andalucía. Han estado todos los mejores que vimos en octubre y se reservaron para este concurso. Tenemos algunos animales que han salido a otros concursos diferentes, pero al Campeonato Andalucía en concreto no. Y una vez que un ejemplar en particular va a un campeonato, ya es imposible que pueda ir a otro, no sé, que sea en el tiempo muy muy próximo, ¿no? La cosa tenemos, por ejemplo, en este concurso, ahora estos pájaros ya nosotros en el momento que lleguen, como un concurso lejano, pues a ver cómo vienen, a recuperarlo, que esté en perfectas condiciones. Y en principio ya este año no habría más concursos para ellos. Vale. Si acaso saliera alguno, sería en enero al Campeonato del Mundo, pero en principio no porque nosotros lo primordial es la salud. Y los demás concursos, los que han estado otros animales, han sido concursos cerca, íbamos máximo 2 horas de cose, claro. No tenían que pegarse un día de viaje. Así que esto en principio no, cuando vengan a recuperarse y ya a pensar en criar con ellos y ya está, ¿no? Claro, para inscribir con ellos. Salvo esto, salvo que se lleve al Mundial, pero no, ahora mismo no estamos pensando en nada de eso. Claro. Primero en verlo, en ver que estén bien, recuperarse, porque también los concursos son un estrés para ellos, aunque parezca que no, que los pájaros son animales que sí. Pájaros, los animales se estresan al salir fuera de su casa y pegarse una semana fuera. Entonces, para nosotros lo primero es la salud, ya luego los premios son secundarios, porque nosotros criamos por hobby, por gusto, ¿no? El trofeo ya al final secundario, el animal es lo importante. Claro. Claro, porque tenéis ahora, bueno, habéis participado desde la Sociedad de Canalicultores de Ubrique en ese Campeonato Ornitológico de Andalucía. Luego llegan a nivel nacional también, ¿hay en próximas fechas campeonato previsto? Sí, pero nosotros no participaremos. Vale. Por eso, porque es muy próximo y... Claro. Y no, y los animales no... Que no, todo lo que sea malo para ellos, no. Claro. En el caso de que salga alguno, saldría Mundial y en enero. Pero no se sabe todavía. Esto es incierto, ¿sabes? No se sabe todavía. Depende de ellos y depende del tiempo y... Pero en principio no. Ya se acabó para ellos este año. Han salido una vez y ya... Bueno, una vez han tenido premio, bueno, que mejor, ¿no? Ya, pues nada. Claro. Hay que darle la recompensa que merece. Bien y ya está, ya. Hasta el siguiente baile. Exacto. Bueno, Álvaro, decíais que habéis conseguido premio los dos, el reconocimiento, no lo esperabais, no pensabais que pudierais lograrlo, y aún así lo habéis obtenido. ¿Erais los únicos ubriqueños, o al menos de la Sociedad de Canaricultores de Ubrique, que se presentaban a este concurso? ¿O había otros compañeros que participaban también? Había otro compañero, Sergio Picón, también ha participado en Ágata. Es otra variedad de canarios y también ha participado. Vale. O sea que era el tres. Era su primera participación y poquito a poco, el año que viene, más y mejor. Y que sea un poquito más cerca también, ¿no? Que eso el año que viene lo tenemos en Araal. Ah, en Araal. Y en Sevilla. Vale, bueno, pues por lo menos, no es que sea, pero bueno, por lo menos está más cerquita, ¿no? Así que no es la Carolina. Si alguno, si tenemos animales como para este campeonato, vamos nosotros, no sin porteador y sin nada, ya directo. Claro. Como nos gusta a los criadores llevar los paros, personalmente, no que no tengas que llevar a nadie. Ya tú eres responsable de tus animales y tú siempre vas más seguro contigo. Claro, yo cuando estaba leyendo las bases de la Federación Ornitológica, se iban a habilitar porteadores y demás, que el punto de recogida era aquí en Puerto Serrano, decía, uy, qué mala sensación, ¿no? Uno que ha criado su ave, que la tiene preparadita y ahora se la da a un desconocido, porque bueno, quieras o no, sabe que lo va a cuidar, que lo va a tratar, pero se la da a un desconocido y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Te queda un poco ahí de cosilla, ¿no? Claro, tiene incertidumbre, pero como son criadores, los porteadores también son criadores, de hecho, ellos también presentan pájaros, pues dominan a todos por igual. Claro. Y ya que competimos a nivel de comarca, pues vamos todos a una. Aquí cada uno tiene su gama y su proyecto, pero después, como criadores, pues todos para adelante, vamos todos a una, ¿sabes? Claro. Bueno, hablando Álvaro, también ya de la Sociedad de Canaricultores de Ubrique, ¿cómo estáis en este momento? El colectivo, en cuanto a socios, en cuanto a actividades que organizáis, porque es un colectivo que cuyo trabajo se queda mucho en el ámbito de lo privado, realmente, ¿no? No es como otra sociedad que a lo mejor se conoce mucho su actividad porque organiza competiciones, porque organiza eventos. En vuestro caso, lo cierto es que por la particularidad, ¿no?, de lo que es la propia crianza de ave, pues se tiene que quedar también en el marco de lo privado. Hay jornadas de exhibiciones, pero puntuales, ¿no? No estáis organizando todos los fines de semana actividad en este sentido, claro. No, la verdad es que llevamos unos cuantos de años que en Ubrique no se celebra ningún concurso ni ninguna actividad. No, hemos estado unos años inciertos, no teníamos apoyo de los partidos que gobernaban. No sé, nosotros solo queríamos un saloncito y exhibir nuestros animales, que el pueblo pueda ver que tenemos campeones del mundo, campeones de Andalucía, campeones de España, que puedan exhibir sus pájaros en un concurso local. Y bueno, y cuando yo era chico teníamos, en el concurso en el que estamos participando nosotros ahora mismo, hace 10 años podía haberse participado, o sea, podía haberse eso en Ubrique. Tenían la infraestructura, tenían el nombre, eso, teníamos todo, y no sé, cambios de gobierno y palitos, y al final nos hemos quedado en eso, no tenemos concursos, no somos, como has dicho, una sociedad como que estamos, hacemos las reuniones y poco más porque no tenemos apoyo. Y es una lástima porque Ubrique, de eso, cuando salimos por ahí a concursar y todo, nos preguntan por la fama que siempre ha tenido Ubrique. Ha tenido un concurso muy puntero a nivel de Cádiz y hasta más, que estuvo a la puerta de un andaluz perfectamente. Y ahora, pues nada, tenemos que salir afuera a concursar y estamos ahí a ver si vemos la posibilidad de poder hacer algo el año que viene y poder disfrutar todo de esto que nos une, que es criar pájaros para verlo un fin de semana y compartir con los demás y reír, aprender y no, es todo lo que nos une, ¿no? Y después cada uno tiene sus pájaros y sus proyectos. Claro. ¿Cuántos sois en la sociedad actualmente? En la sociedad somos unos 25. 25 criadores. ¿Y dónde no hay sede? ¿Dónde os...? ¿Punto de encuentro? No tenemos sede. No tenéis sede, no hay un punto de encuentro... Donde tenemos un grupo, quedamos cuando son las reuniones, les ponemos las cosas y listo, no tenemos lugar donde nos dejen. Claro, claro. Casi siempre es un socio cede su casa o un salón y allí hacemos nuestras reuniones, pero no, punto oficial no, en donde ponemos entre todos, echamos una mano y allí nos vemos. Entonces yo te iba a preguntar por el concurso de Sierra de Cádiz que organizabais vosotros. Por lo que me estás contando, pues de momento como que bastante incierto, ¿no? Eso, la verdad es que sí, no hay el apoyo que había antes y se fue apagando con los años, pero tenía un concurso de 1.500 o más animales allí en frente del Estor, en el Salón de la AI. Sí, me acuerdo. Aquello era de los más punteros hace unos cuantos de años a nivel de Cádiz y más. Venían muchos criadores de fuera a probar sus pájaros en nuestro concurso para después presentarlo a regionales y a otros concursos más importantes. Tenían como punto de encuentro muchos ubriques y a probar sus animales. y la verdad que teníamos buena fama y es una pena, porque allí nos juntaban mucha gente de fuera. Lo que pasa que, claro, como son concursos en sala, pues a lo mejor no se llena, ¿no? Como algo que sea en una plaza o algo expuesto, porque los animales no los puedes poner en la calle ni necesitas unas condiciones veterinarias para ponerlos. Sí, claro. Entonces a lo mejor no genera tanto público, pero porque el público está es encerrado, ¿sabes? No es a nivel de una plaza ni... No son expuestos, no se pueden exponer, solo exhibir en salas preparadas bajo visita veterinaria. Claro. En fin, bueno, pues de todas maneras seguís trabajando, ¿no? Como decías, a nivel particular, cada socio presentando, ¿no?, sus ejemplares en las distintas convocatorias. Ahora habéis concurrido en esta andaluza con ese reconocimiento. Habéis estado además también presentes en los últimos años en otras más a nivel nacional, incluso. Y bueno, pues ahí os quedáis, ¿no? Como colectivo, como grupo a nivel de actividades que repercutan, ¿no?, en lo que es en el, tanto en vuestra actividad como en la sociedad ubriqueña. Bueno, pues un poco más parado, pero a nivel particular cada uno dentro de la propia sociedad, pues sí que seguís trabajando, ¿verdad? Claro, seguimos un poco parados a nivel de concurso, pero con ganas, en el momento en el que podamos y tengamos el apoyo y veamos que se pueda hacer algo bonito, aunque sea para empezar, pues nosotros encantados de volver a lo que teníamos antes, a esos ratos, a juntarnos, a que puedan venir los ubriqueños y pasarse por allí, que aunque no te gusten los pájaros, vas a entrar y vas a ver animales que no has visto en tu vida, ¿sabes? Claro. Son animales de concurso y por ello no son menos importantes, ¿sabes? Son más cuidados que cualquiera y joder, nos encantaría eso, poder a ver si en un futuro enseñar lo que criamos cada uno, así como escondía en nuestra casa, poderlo enseñarlo al pueblo, lo que tenemos cada uno. Claro, y poder mostrarlo. Bueno, pues Álvaro, ¿qué más podemos decir del trabajo que estáis desempeñando a nivel de socio cada uno, a nivel también de colectivo como la Sociedad de Canaricultores de Ubrique? ¿Qué más nos queda por decir? Queríamos dar a conocer, bueno, pues ese logro que habéis alcanzado en este campeonato a nivel andaluz y hablar también, aprovechar también para hablar un poco de la sociedad, ¿no?, de la Asociación de Canaricultores de Ubrique. ¿Qué eso nos ha quedado en el tintero? Creo que en principio nada más, ¿no? Poco. Bueno, pues pájaros, lo único que se han quedado en el tintero. Pájaros, ¿verdad? Bueno, pues te agradecemos eso. Este momento de esta entrevista, que muchas gracias en nombre de la Sociedad de Canaricultores de Ubrique y te seguiremos tanto como grupo como por separado, cada uno con nuestros proyectos y todos a una, vamos todos a una, cada uno con sus canarios, pero aquí todos felicitamos al de al lado porque es eso, el proyecto es personal, pero después los logros son todos colectivos. Claro. Pues enhorabuena de nuevo, tanto a Álvaro como a José David, ganadores en ese campeonato ornitológico de Andalucía. Álvaro Gallego, tesorero de la Sociedad de Canaricultores de Ubrique, muchísimas gracias por habernos atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias. Nada, gracias a ustedes. Pues despedimos con Álvaro Gallego la actualidad deportiva en la mañana de este martes 7 de noviembre. Despedimos también la mañana de Radio Ubrique en la jornada de hoy. Regresaremos como siempre mañana a partir de las 10:30. Disfruten del día.